El más, estamos en esta mañana haciendo esta oración de laudes como cada día para adorar, bendecir, glorificar y enaltecer a Dios, para rendirle todo honor y toda gloria. Pues hoy el Evangelio nos habla acerca del envío de los doce. Jesús dice, reunió a los doce y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Fíjense, el Señor tan grande que es para cada uno de nosotros, específicamente para quienes nos ha llamado a la evangelización como misionero, religioso o lo que sea. El Señor nos da el poder, y eso es cierto, nos da autoridad para expulsar toda clase de demonios. ¿Cuáles? ¿Qué demonios son? Pues siempre vamos a encontrar personas que están pensando muy mal, equivocadamente. Sus acciones dicen mucho de la maldad y tenemos que ayudar a aconsejar, a sacar ese tipo de demonios de su mente y de su corazón para alinearlos según el pensamiento de Dios. No es tan fácil, pero hay que ponernos siempre en las manos del Señor. Señor, a veces me ha tocado a mí personalmente. ¿Qué poder decir a una persona en una conversación tan difícil? La persona no se puede ir sin que tú le digas algo. Sería un error de nosotros no decirle un consejo, una advertencia, una corrección, una idea, un mensaje que alivie su alma y su corazón en momentos desastrosos de maldad. Por eso así expulsamos a los demonios. Así tratamos de aliviar esa mente y ese corazón que piensa hacer cosas malas, pero la palabra de Dios que va en medio de nuestro consejo ayuda a que la persona no haga lo que tiene que hacer. Y eso es ayudar a que salga el demonio o el mal pensamiento o las malas intenciones que pueda tener para llegar a hacerlo allá afuera. Es posible sacar el demonio del corazón del hombre. Y esto se los comento porque yo lo he vivido en la experiencia misionera, en la cual la persona ya no se va con ese semblante lleno de odio, de coraje, de envidia, de maldad, y el Señor alivia el alma y el corazón, y pues es gracia de Dios, no mía, solamente es un compartir la palabra de Dios. Por eso siempre debemos de poner a Dios. Cualquier persona que venga a nosotros, Señor, en tus manos, Él nos está hablando, oye, nos está platicando, nos problema, y yo de aquí para allá, Señor, ayúdame, ilumíname, ¿qué le voy a decir? ¿Sí? Y pues la experiencia, la lectura de la palabra de Dios, las buenas ideas que de hecho podamos darle, ayudará a que la persona se apacigüe en la maldad. Porque hay cada cosa que vamos encontrando que pues es necesario arrancar el mal pensamiento o el corazón malo para sembrarle la palabra de Dios, y lo demás lo hace la persona si quiere y también Dios. Porque Dios no puede mover un solo dedo si la persona que está aconsejando. ¿Por qué? Luego la mamá y que quiere que platique con mi hijo porque anda en esas cosas. Le digo, ¿usted quiere o él quiere? Y es lógico, si la madre, ¿cómo no va a querer que su hijo se corrija? Claro, si quiere corregir, quiere que se corrija a su hijo, pero el hijo no quiere, no se puede. Que el hijo quiera, entonces sí, pues ayúdele usted a su hijo, convéncelo para que venga a platicar conmigo, y entonces es otra cosa, porque usted sí quiere como madre conmigo, pero él no quiere. Y si yo me desgasto una hora, no me importa desgastarla. Pero no va a hacer nada, porque él no quiere, usted sí quiere. Vea, son experiencias que nosotros vamos a contar en la vida y ayudar a todos. A veces el hijo tiene todo, el papá, la mamá y el hijo con la hija. Todo tiene culpa. Unos más, otros menos, pero todos tienen culpa. Por eso, sacar al demonio, el Señor nos ha dado ese poder y esa autoridad por su gracia para poder aliviar nuestros corazones. Y cada vez que tengamos una situación complicada, no se preocupen, pongan en manos de Dios. Señor, pongo en tus manos esta situación, A veces no sé ni qué decirte, pero tú harás todo, Señor, para que esta persona se vaya aliviada del alma, del corazón, de la falta o del problema que sea. Y fíjense, Dios hace maravillas. Hay que tener fe y hay que poner en manos de Dios todo, porque tampoco lo podemos hacer todo, pero tampoco podemos quedarnos callados cuando una persona viene, te pide consejo y te quedas callado. ¿Cómo lo voy a hacer? No, pues no tengo nada que decir. No, no es posible. Tenemos que sacar algo, porque la persona está esperando que le digamos algo para que pueda aliviar su corazón, su alma, seguir adelante. Y eso lo hace el Señor por medio de esa inspiración en nosotros, en la experiencia, en la lectura que vamos teniendo, pues nos va a ayudar. O sea, eso es pues ayudar a sacar un mal pensamiento o la maldad del corazón del hombre. Luego vean cómo dice aquí la palabra de Dios, y para curar enfermedades. Ah, ciertamente no vamos a aliviar a una persona enferma de algo, pero le vamos a dar consuelo, le vamos a dar salud en lo que cabe en el sentido de la oración, la compañía, el consejo y orar con las personas. Llevarle a la Sagrada Comunión cuando es posible que el párroco lo permite. Y bueno, pues es posible llevar a Cristo al corazón de todos. Dice que aquí dice, luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y le dijo, no lleven nada. Y es cierto, ¿sí? Siempre encontramos gente de buena voluntad, de buen corazón, que nos abre su casa, nos ofrece algo, incluso hasta hospedaje, y podemos estar ahí el día, el tiempo que sea posible, y ya buscar retirarnos a otro lugar, a otra casa, a otro lado, ¿sí? Dice que aquí hay otra cosa, dice, y si en algún pueblo no lo reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Fíjense más que esto es posible. A veces están ganas de sacarse los zapatos y sacudírselos, como dice hoy la palabra de Dios. ¿Por qué? A Jesús le pasó. ¿Cuántas veces predicó por Jerusalén? ¿Cuántas veces estuvo subiendo y bajando en su pueblo para predicar la palabra de Dios? Y no le hicieron caso. Le buscaban trampas, le hacían preguntas tontas a lo mejor, y muchas cosas. Lo perseguían, casi lo apedrean, y el Señor le dice a Jerusalén, se siente el Señor angustiado, preocupado, lleno de tristeza, ¿ya? Y se va a Jerusalén, y el pasaje que nos dice, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido arropar como la gallina arropa sus polluelos, y tú no has querido. Esa es la situación que nos pasa a nosotros. Nosotros estamos duro y macizo, duro y macizo. Lo que nos separa, lo que nos hacen, y lo que nos dicen, no quieren, no quieren. Pues no hay más con lo que. A veces, a mí me ha tocado, que digo, Señor, me gustaría hasta sacudirme los zapatos de este pueblo y ya irme para otro lado, porque no te obedecen, no te escuchan. Hay pereza, hay maldad, no te quieren obedecer. Y ese sacudir los zapatos es un signo de maldición a la comunidad. ¿Y es? El Señor está dispuesto a hacer eso por la dureza del corazón de la comunidad. A Él mismo le pasa. Él mismo maldijo a su pueblo de Israel con la parábola de la higuera que es maldecida por Jesús, porque fue a encontrar fruto y no había nada de fruto. Y es lo que pasó con el pueblo de Israel. Pues pidamos, hermanos, al Señor que nos dé siempre la sabiduría y la inteligencia, y que esa autoridad que todos nos da, los padres de familia, les da autoridad a los hijos para guiar y educar a los hijos en el camino del bien. Pidamos después al Señor por todos, que nos dé siempre la sabiduría y la caridad según su corazón.